Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como siempre te mando un afectuoso saludo donde quiera que te encuentres. Y para comenzar, ¿sabías que el metano junto con el dióxido de carbono y el óxido de nitrógeno es uno de los principales gases de efecto invernadero? Y es que aunque el dióxido de carbono es el culpable del 80% del calentamiento global, el metano es un compuesto que atrapa 28 veces más calor. Datos, por ejemplo, del Balance Mundial del Metano 2016 indican que en la última década las emisiones de metano han incrementado de manera importante. Se estima que de los 558 millones de toneladas de metano emitidas cada año, el 60% se deben a actividades humanas. ¿Y habías oído hablar del metano? Y es que también déjame compartirte que cuando se derriten los polos del hielo se libera una gran cantidad de metano. Espero que sigamos tomando conciencia de un cambio en cada uno de nosotros y cuidemos nuestro planeta. Y ahora, ¿qué les parece si para comenzar nos vamos a escuchar esto de Alex Syntek en compañía de Ana Torroja con Duele el amor y regreso? Ahora los dejo con las noticias más destacadas de esta semana y vuelvo. China. Anastasia Lin ganó la competencia Miss Mundo Canadá 2015 basando su postulación en la defensa de los derechos humanos en China y así se convirtió ella misma en una víctima del régimen chino. Ese mismo año el régimen le prohibió la entrada a China para participar en la final de la competencia. Para compensarla por ello, los organizadores de Miss Mundo le permitieron volver a representar a Canadá en el concurso de este año, cuya final es en Washington, D.C. Sin embargo, los organizadores del concurso han censurado a Anastasia Lin. Al parecer, están cuidando sus relaciones comerciales con sus patrocinadores, empresas chinas en su mayoría. Que ella esté siendo censurada por Miss Mundo es un ejemplo de la extensión de la influencia de China más allá de sus fronteras y de cómo China está desesperada por evitar que la gente se manifieste y exponga la verdad sobre los derechos humanos en general y sobre el tema de la sustracción de órganos en particular. Dijo en una entrevista telefónica Benedict Rogers, amigo de Anastasia y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Conservador de Reino Unido. Internacional. En París, la iluminación de la Torre Eiffel se apagó desde las 8 p.m. el pasado miércoles y permaneció así toda la noche. Esto sucedió con el objetivo de expresar su apoyo a los habitantes de Alepo y llamar la atención de la comunidad internacional sobre la urgencia de detener los ataques que desde hace meses está sufriendo la población de la ciudad siria. Los desechos marinos enferman o matan más de 800.000 especies animales y generan grandes pérdidas económicas para los países costeros. Así lo pone de manifiesto el Convenio sobre la Diversidad Biológica en un nuevo informe de la ONU dado a conocer en el marco de la Cumbre Mundial de Biodiversidad, celebrada en Cancún, México. Las especies afectadas ingieren o se enredan en esos residuos presentes en el mar, los cuales están hechos de plástico y son sobre todo envases de alimentos, botellas, tapas de bebidas, bolsas de supermercado y colillas de cigarrillo. En este próximo 31 de diciembre de 2016 se agregará un segundo, llamado segundo intercalar, que se aplica para subsanar la diferencia entre el tiempo astronómico y el tiempo universal coordinado, que es utilizado para los relojes. El problema radica en las computadoras, ya que a diferencia de nosotros, para esas máquinas resulta incomprensible. Google anuncia que para solucionar este conflicto irá añadiendo gradualmente durante 20 horas un par de milisegundos a los relojes de sus servidores. Este domingo 18 se celebra el Día Internacional del Migrante. La migración atrae cada vez más atención en la actualidad. Mezclados con factores de incertidumbre, urgencia y complejidad, los retos y dificultades de la migración internacional requieren una cooperación fortalecida y una acción colectiva. Por ello, Naciones Unidas juega de forma activa un rol catalizador, crea más diálogos e interacciones entre países y regiones e impulsa el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración. Deportes. Se celebró el pasado lunes 12 en Nyon, Suiza, el sorteo para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa a jugarse en los meses de febrero y marzo del 2017. El Manchester City jugará contra el Mónaco. El Real Madrid se enfrentará al Nápoles. Por otra parte, el Benfica jugará ante el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich ante el Arsenal. El Porto se medirá ante el Juventus y el Bayern Leverkusen contra el Atlético de Madrid. Y para finalizar, el Sevilla se enfrentará al Leicester y el Barcelona contra el Paris Saint-Germain. En la historia de la humanidad, los ovnis han sido registrados desde tiempos remotos, asociándolos a mitologías y cosmogonías de culturas y civilizaciones muy ancestrales. El término platillo volador sería famoso en todo el mundo a raíz de una errata cometida por un periodista al referirse acerca de una fila de objetos vistos por el piloto Kenneth Arnold sobre el estado de Washington en el año 1947. Es por ello que te traemos una entrevista acerca de los ovnis y regreso. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora vamos a hablar de un tema que a muchas personas desde tiempos antiguos les ha llamado la atención. Cuando observan el cielo y ven un objeto brillante y de repente ya no está. Sí, amigos, vamos a hablar sobre ovnis con la astrónoma Ayelet Jiménez Vidal. Hola, ¿qué tal, Ayelet? Muy buen día. Hola, buen día. ¿Qué son los ovnis? Bueno, las siglas es objeto volador no identificado. Puede ser una nave espacial, un cometa, cualquier cosa. Pero ahorita nos vamos a los extraterrestres. Ok. Pues platícanos, ¿cuáles son las zonas en donde frecuentemente se observan? Principalmente se observan en ciudades que tengan historia y que tengan volcanes. Es donde más se observan. Aquí en la ciudad de Puebla hay 4 volcanes y es una de las ciudades en México donde más se observan avistamientos. También lugares históricos en donde hay pirámides. Como comentaste, desde nuestros antepasados veían el cielo y observaban estos fenómenos. Los extraterrestres se piensa que tienen conexión con la energía de esas pirámides. Como sabemos, las pirámides son lugares de mucha energía. Entonces, ellos se acercan a donde están las pirámides o lugares más viejos. Por ejemplo, Stonehenge en Inglaterra. También ahí hay muchos avistamientos de ovnis. Los campos de cultivo en Inglaterra, las figuras que hacen los extraterrestres, porque aunque hay muchos escépticos que dicen, no, el hombre las hizo. Ahora una pregunta, ¿cómo un hombre puede hacer unas figuras de ese tamaño y tan precisas en una sola noche? Es imposible. Tal vez a lo mejor en unos miles de años tenemos la tecnología con naves espaciales para hacer eso, pero estamos hablando dentro de mucho tiempo. Ahorita nuestra tecnología no llega a ese nivel. Tú nos dices que donde haya volcanes o donde haya ciudades antiguas o pirámides, pero en Nevada no hay eso. No hay, pero están las montañas. De hecho, en todo lo que es América, todo desde Alaska hasta Panamá, principalmente, se ven avistamientos por las montañas y por la historia que tiene nuestro continente. Hay de diferentes formas. ¿Cuáles son las formas que más se han visto? El típico platillo volador, que parece como un frisbee, pero con una bolita arriba. Todo el mundo lo dibuja, que así lo han visto. Pero no nada más es el único. Hay otros que tienen en forma de cigarro, en forma de edificio. A mí me tocó ver una vez, hace años, un platillo volador en forma de edificio. Así un amigo me dijo, ve el cielo, mira, parece un edificio volando. Y sí, se veía así alargado y se veían así como las ventanitas, así como de luz. Y muchas personas han visto de ese tipo de ovnis. Esos son los tres más que se conocen. Hay otras formas, hay forma cilíndrica, cúbicos también hay. ¿Cuál fue el avistamiento más cercano en México? Varias veces al año, aquí en Puebla, arriba del Popo, hay varios avistamientos. Las personas que les gusta el fenómeno ovni, que saben de extraterrestres y todo eso, dicen que el Popo no hace erupción porque supuestamente los extraterrestres están ayudando a aplacar el volcán para que no haga una erupción fuerte. Entonces, por eso es que hay tantos avistamientos. De hecho, no sé si hayas visto alguna vez que luego se ve que entra algo desde el cielo y entra a la boca del volcán. Eso lo han pasado también varias veces en los noticieros o en el internet también. Vamos a un corte y regresamos. De música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Siente Shen Yun a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Boletos en Ticketmaster. Estamos de regreso con la astrónoma Yelet Jiménez Vidal y está hablando sobre ovnis. ¿Qué son los extraterrestres? Son seres que no pertenecen aquí a la Tierra. Así como hablamos de los exoplanetas, que son planetas fuera de nuestro sistema solar, aquí son extraterrestres, seres fuera de nuestro planeta. Muchos hablan de los marcianos. Se ha encontrado que en Marte ahí hubo alguna vez vida. Entonces, si alguna vez hubo vida, sí hubo marcianos, pero actualmente no se ha encontrado ningún tipo de vida, más que microscópica y a profundidades muy bajas. Los marcianos están descontados, pero los extraterrestres vienen de civilizaciones más avanzadas. Digo, para que puedan viajar esas distancias a la velocidad de la luz, tienen que ser muchísimo más avanzados que nosotros. Hay diferentes tipos de extraterrestres. No sé si alguna vez te haya tocado ver alguno, alguna fotografía, video. Sí, sí. Están los que les llaman reptilianos, que son como tipo reptiles. Los más típicos, que son los grises. Los grises, hay unos chaparritos, hay unos más altos, los delgados. Pero la característica típica de los grises son sus ojos. Son muy grandes y completamente negros. Como si estuvieran en el vacío. Exactamente. También están los tipo insecto, que son muy delgados. Eso sí, no he visto ninguna foto, no te podría describir cómo son, pero sí sé que están. ¿Los extraterrestres están conviviendo con nosotros día a día? Pues muchos dicen que sí, muchos dicen que no. ¿Tú qué piensas? Pues que sí. Yo digo que sí. Se camuflajean. Se camuflajean. En la historia, por ejemplo, decían que Leonardo da Vinci también podría ser un extraterrestre por sus inventos, que estaban muy avanzados para su época. Él hablaba de aparatos voladores, que ahora son los aviones. Ya él empezaba a hablar de la velocidad de la luz, cuando siglos después se habló de la velocidad de la luz. Fue también el pionero de los cohetes actuales que van al espacio. Y en su época, pues, no se pensaba. Entonces, por cosas así, es que también se piensa que él era extraterrestre. Y muchos de los personajes importantes de la historia y actualmente, se piensa que pueden ser extraterrestres o que están en comunicación con los extraterrestres. Con los telescopios se pueden ver más cerca ovnis. Sí, a simple vista uno puede ver una simple lucecita, una estrellita que se mueve y ya. Pero con un telescopio lo acercas y esa lucecita puede ser no una lucecita, sino varias lucecitas que están en movimiento. A mí me tocó ver con telescopio, a simple vista se veía en el horizonte como un fuego rojo, rojo, rojo, y con un telescopio se veían un montón de lucecitas que brincaban de un lado para el otro. Entonces, con telescopio, con binoculares potentes, sí se puede distinguir mejor que a simple vista. Cuando tú estás viendo un objeto brillante en el cielo y de repente ya no está, ¿es por la velocidad a la que va o entra en otra dimensión? ¿Tú qué crees? Bueno, ahí ya ese ya es otro tema, porque también existe la posibilidad de que no sean extraterrestres, sino intraterrestres, que sean de la misma Tierra, pero de otras dimensiones. Apenas tiene poco que se les dio ese nombre, intraterrestres, pero probablemente en unos años cambie el nombre. Como dices, a lo mejor por la velocidad entran a otra dimensión, sí puede ser, o entran a los hoyos de gusano. Y sí, se ven así de repente que se mueven, pueden verse estáticos, luego ver que se mueven tantito y de repente desaparecer. Bueno, tú nos comentaste sobre los extraterrestres grises. ¿Han capturado alguno o se ha descompuesto su nave y él se ha quedado aquí? ¿Los han examinado o no? Sí, se cree que entre los 50 y los 80 hubo muchos avistamientos de ovnis. Existen varias áreas en diferentes partes del mundo en que se dice que han capturado naves espaciales y han capturado ovnis. De hecho, en internet está en YouTube la autopsia de un extraterrestre, aunque muchas personas dicen que no es verdadera, que no es auténtica. Alguna nave sí ha de haber chocado y la tienen escondida en alguna parte. Y si tienen la nave, pues deben de tener a los que estaban adentro de la nave. Ahora hay que hacernos una pregunta. ¿Somos extraterrestres? ¿Tú qué piensas? Que sí. ¿De qué estrella vienes? No lo sé, pero algo venimos aquí a este planeta. Tenemos una misión muy importante aquí. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que todos somos extraterrestres por el hecho de que del espacio estamos formados todos. De polvo de estrellas. De polvo de estrellas, efectivamente. Todos los materiales que ahí existen en el universo estamos formados. Entonces, se podría decir que somos extraterrestres todos. ¿Y quién diga que no es extraterrestre? Que lo demuestre. Pues muchas gracias a Yelet. Y estamos en contacto en otra ocasión. Claro que sí, gracias por invitarme. Aunque han pasado casi 70 años desde el conocido incidente Roswell, los ovnis y todo a su alrededor siguen siendo algo para estimular la imaginación de las personas por medio de una gran cantidad de literatura, películas, series, documentales y estudios sobre este mito importante en la historia. La NASA y la comunidad científica a nivel mundial aún no tienen una opinión unificada respecto a las características y las consecuencias de una potencial evidencia fehaciente sobre el hallazgo de vida inteligente fuera de nuestro planeta. A lo mejor el incidente Roswell y la inmediata fiebre del fenómeno OVNI son nuestro impulso para buscar más allá de las fronteras de nuestro mundo conocido. La evidencia de no estar solos en el universo. Y compártenos en cabina, ¿has visto alguna vez algún ovni? Y ahora los quiero dejar con este grupo de tres amigos que decidieron unir sus talentos en el año 2000 para crear música, sin otro afán que la de satisfacer sus necesidades creativas. Surgidos en la ciudad de Guadalajara, México, y sí, me refiero a Belanova con el tema Por Ti y Regreso.